nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Nosotros y los Medios, como siempre, con Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo, ¿cómo le fue estas dos semanas? Ah, ausentes. Y pasó tanto tiempo que Gordillo tiene un año más. Mire lo que le digo. Y tanto que en cualquier momento tiene un año más usted, digo. Bueno, pero no es cuestión de andar ventilando cosas privadas que no le interesan. Sí, no ventilemos nada. Si usted haya cumplido 50 años, no le importa. No diga barbaridad. Acá están soplando. Todos estamos un poco más viejos. Sí. Martín también, claro, Martín también. Es el único que es. Como de. ¿Cuánto? ¿Estrena edad? 3-4. 3-4 para Martín. Entrados en nueva edad, entonces Gordillo y Martín Gómez, el operador que nos está haciendo acá el soporte desde los estudios de la Casa de la Provincia. Y el lunes envejece a toda velocidad el Bulla que... Como decía aquella canción, el tiempo pasa y nos vamos poniendo tecnos. Sí. Estamos muy tecnos en esta... Oh, qué difícil es hacer un programa de radio después de una noche de cumpleaños. No se los recomiendo absolutamente. A los oyentes, sobre todo. No, claro, a los oyentes. Así que cualquier desastre que aquí ocurra, la culpa es de algunas libaciones que ocurrieron en algún lugar del éter panfileño. En La Plata, ¿quién está? Vamos a decir que allá en La Plata, en los controles centrales, está Javier Lofeudo. Ajá. Por ahí escuchábamos la voz también de Perla Damuri. Y en la producción, como siempre, estarán Gustavo Tenaglia y Lorena Calcopietro, supongo. Sí. Seguramente, porque ellos siempre están, ¿no? Ellos siempre están, son algo así como el sol. Y van a casa, dijimos que quien está abriendo este programa. No, creo que no lo dijimos, así que digámoslo. Entonces, si van a casa. Acá estamos también y vamos a decir las vías de comunicación con este programa para dejar, por ejemplo, por favor, saludos por de cumpleaños. Tenemos una línea telefónica gratuita, 0800-222. ¿Cuánto cuesta? 1270. Gratis. ¿Es gratis? Sí. ¿Y cuánto cuesta? La gente tiene que llamar, aunque más no sea porque sea gratis. Claro, hombre. Para aprovechar. ¿Cuántas cosas gratis tienen hoy día? Pocas. Aproveche el servicio de Radio Provincia. Tenemos también dirección de correo electrónico. Voy a decir la de Gmail directamente. Directamente por ahora, sí. nilmedios@gmail.com es nilmedios. Nilmedios@gmail.com, esa es porque hay una dirección de institucional, pero que no está funcionando. Ah, mi provincia, así que directamente nilmedios@gmail.com. Uh-huh. Entonces, por Facebook nos pueden buscar como Nos los Medios. Uh-huh. Y nos van a encontrar. Si nos buscan. Si nos buscan, nos encuentran, se los aseguramos. Y el blog de este programa es nilmedios.blogspot.com. Sí. Y así entonces comenzamos este programa número 57, después de dos semanas de ausencia, dos semanas que hemos dejado en paz las ondas hercianas auditivas, y complicado, digo, para aquellos que todavía no saben de qué se trata el programa, pues siempre puede haber alguien, se trata de analizar lo que pasa en los medios de comunicación, observarlos de una manera, desde una perspectiva crítica, tratando de encontrar, tal vez en algún lugar, algunas intenciones políticas de algún manejo mediático. Y qué planchado viene todo. Sí, ya, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Yo creo que las elecciones deben estar suspendidas. Yo creo que ya fueron las elecciones, sí, ¿no? Hace dos o tres años. No, no da la impresión que estemos, hoy es 8, estamos a tan solo 15 días de la elección presidencial. Sí, sin sí. embargo, no hay clima, hay como un resultado ya convalidado por propios estaños, por tirios y troyanos. Tirios y troyanos, diría alguien. Y nosotros nos tenemos que amacar con buscar cosas interesantes. Claro, tratar de encontrar algo para hacerle pasar una horita de la vida de cada uno de nuestros oyentes, medianamente amena, agradable, para toda la familia. Y es un trabajo muy jorobado. Es muy jorobado, precisamente. Precisamente en un programa como este es más jorobado todavía, ya que es el programa 57, que según miente la quiniela y los sueños, si usted se despierta con la imagen vívida de un señor con una espalda abultada por demás, debe jugarle presudoso al 57, que es precisamente el programa de hoy, el jorobado programa, jorobado si los hay, el programa de hoy. Bueno, dicho todo esto, pasaríamos a ver... ¿Qué hubo algún otro 8 de octubre? ¿Qué hubo, don? 8 de octubre, a ver, 8 de octubre. Lo primero que se me ocurre es 1898. ¡Qué memoria! ¿Vio? Aparece en Buenos Aires la revista Caras y Caretas, que no es la que actualmente se ve, expende en los kioscos. No, claro. Que toma el nombre de aquella Caras y Caretas, fundada por José Sixto Álvarez, más conocido como Fray Mocho. Un tipo que funda Caras y Caretas, como se había fundado El Mosquito, como se había fundado todas las publicaciones, sobre todo del siglo XIX, para hacer política. Claro. Clara y pristinamente. Decíamos, no, vamos, tenemos que competir en política, ¿qué hacemos? Sacamos una publicación para combatir determinadas ideas y para defender las nuestras. Esto es algo absolutamente, digo, transparente, evidente, y no tenía otra razón de ser la prensa en aquel momento. Hoy tampoco, pero quieren hacer que sí. Claro. No, este es el problema. Caras y Careta haciendo gala de un humor satírico, sobre todo en sus tapas. ¿Qué han hecho de la caricatura un instrumento de comunicación y... de comunicación de ideología, ¿no? Sí, sí, es que la caricatura también nace de esa manera, digamos. La deformación de los rostros, y sobre todo la caricatura, que más que deformación de rostro, tiene que ver con la representación en un dibujo de una serie de características que exceden a la cara del tipo. Claro. Que tiene que ver con lo que el tipo es. Claro, y trata de resaltar algunos rasgos físicos en ese Rasgos físicos que sean reconocibles, pero que aparte nos den la idea de lo que el dibujante... Claro. Es una editorial, una caricatura, sí, claro. Siempre. Claro. Lo cual no está mal, al contrario, es maravilloso que así sea, que el dibujante se exprese, opine, de acuerdo, por supuesto, a la publicación en la que está laburando. Pero el problema es cuando se hacen los que, yo hago arte. Sí, claro. Yo dibujé, yo hago un diario, soy independiente. No, flaco, basta. No, mientas más, no ves que ya no somos chiquitos, decía Luis Alberto Spinetta. 1927. ¿Qué pasó? Un 8 de octubre, como hoy. Sí. Muere el autor de una de las obras en gauchesca más horribles que se han escrito en el siglo XX. Estamos hablando de don Ricardo Güiraldes, el autor de Don Segundo Sombra. Tal vez la mejor obra de don Ricardo Güiraldes ha sido a partir de tener de secretario y hacerle ganar unos mangos a don Roberto Arlt, publicitar sus primeras obras e impulsarlo a que publicara sus novelas el gran Roberto Arlt. Pero se moría Ricardo Güiraldes en 1927, exactamente el mismo día, un 8 de octubre de 1927, que nacía César Milstein, nuestro premio Nobel de Medicina de 1984, que es nuestro porque el tipo estudió acá, pero hacía rato que estaba ejerciendo en otros lados. Se fue a ejercer, fue uno de los que se fue con la noche de los bastones largos. Claro, en el año 66, golpe de la autodenominada Revolución Argentina, fueron muchos los científicos que emigraron y algunos se afincaron en otros lugares, como en Inglaterra lo hizo César Mister. La famosa fuga de cerebros, que para prevenir una fuga real del cerebro de los límites en los que solía estar, pues decide llevarse todo su continente hacia otros lugares. Estábamos escuchando al principio, y ya terminó, mirá qué largo lo estamos haciendo, a Johnny Ramone junto a su grupo, Los Marrones, no, Los Ramones. Los Ramones. John Cummings, más conocido como... ahí está, a ver. Sí, Los Ramones en Nosotros y los Medios, cosa rara, digamos, cosa prácticamente inesperable. Pero es que nacía en 1948, un 8 de octubre como hoy, ¿eh? Un 8 de octubre como hoy, pero en 1948 nacía John Cummings, más conocido como Johnny Ramone, uno de los líderes de Los Ramones. Y estábamos escuchando Pet Sematary, el tema que ha sido escrito en virtud de aquella novela fantástica de Esteban Rey, más conocido como Stephen King, allá en Estados Unidos, porque se cambian el apellido, el nombre, esas cosas. Cementerio de animales. Aparte, no saben español. No saben español. Son qué bruto, tan brutos. Qué bruto que son. Los yanquis. Sí. ¿Qué cuenta la historia de un famoso cementerio indio en donde vos enterrabas algo y ese algo tomaba vida luego? Lo cual entusiasmaba a algunos hasta que efectivamente tomaba vida ese algo, que tomaba vida en las condiciones en que se había muerto. Esto es medio destrozado, sin demasiadas luces. Una reedición ampliada, en realidad, del viejo cuento de Will Jacobs, La pata de mono. Muy bien. Mi deseo, y los tipos vuelven de la peor manera posible. Les conté el final de un cuento. Espero que ya lo hayan leído. Y si no, léalo igual. No me den bola a mí. Más aquí en el tiempo, ¿qué hacía García Ferré? García Ferré, un hombre nacido en la España, decidía emprender un evento editorial. Ajá. Y fundaba y publicaba una de las revistas que a los que hemos superado la cuarentena, por lo menos, ha hecho buena parte de nuestra niñez. Sí. No sé, Martín, que tiene 3-4, si llegó a conocer la revista de García Ferré, la llegó a consumir. No, dice, el anteojito, que era prácticamente infaltable, sobre todo en las casas del conurbano, porque uno sospecha que de la General Paz para el otro lado, esto es la capital federal, esto es la Cava, esto es... ¿eh? Claro, y porque vos siempre fuiste de Berazategui. Martín era un chico bien de Berazategui, entonces en su casa compraban... Gordillo confunde territorio con clases. En todos los territorios hay clases. No, usted es muy marxista, Bulla. No es que los ricos no pasan para la General Paz, es más, le podría mostrar Vicente López. Que no, hay de eso, sí. Bueno, Vicente López no es provincia de Buenos Aires, todo el mundo lo bueno, sabe. Lo cierto que Anteojito... su tío, yo quisiera ser como vos, decía la canción Antifaz, nos han deleitado durante bastante tiempo y sus personajes andan por ahí dando vueltas. Todavía andan circulando, una meca de dibujantes, humoristas. A ver si usted se acuerda de Pelopincho y Cachirulo. Pero cómo no, es más, le digo más, estaban en una doble página en cuya ala derecha figuraba Blanca Cota con recetas para chicos. Ah, eso no me acordaba, pero sí, en mi casa llegaba frecuentemente la revista Anteojito y bueno, y ahí nos tomamos contacto con Hijitus, con Larguirucho, con Gold Silver, con todo. Buena Gran parte. Ampa, Serrucho, o sea, los personajes más maravillosos. El inefable Neurus y Pucho, el ídolo de todo el tiempo. Anteojito, entonces, la revista nacía un 8 de octubre como hoy, pero de 1964. Y en 1967, bueno, también, qué largo lo estamos haciendo, porque nos pasó todo, sí, toda la musicalización. En 1967, en Bolivia, un grupo de militares bolivianos, 1967, cercan a un grupo guerrillero que estaba andando por allí, por la selva boliviana, y detienen a su líder, lo detienen, lo llevan a una parte, lo identifican, y cuando lo identifican se ocupan minuciosamente de asesinarlo. hay fotografías de este cuerpo ya sin vida que han dado la vuelta al mundo y que se han convertido en íconos absolutos de la juventud, de la rebeldía, de la lucha contra lo injusto y de una serie de valores que a veces ni siquiera tenían nada que ver con quien llevaba esa cara puesta. Estamos hablando de un argentino que se había ido a Cuba de paseo y allí se encontró con un grupo de barbados que lo sumaron a sus filas. Estamos hablando de Ernesto Che Guevara, ¿eh? Uh-huh. Ahí escuchamos a Don Bumburi, a ver. A nueva empresa donde espera la firmeza. El tema inmortal de Carlos Puebla, ¿eh? Hoy se cumplen 44 años de el nacimiento del mito, digamos, de Che Guevara. Mito que marcó a fuego a varias generaciones y que hoy sigue reproduciéndose de distintas formas en todo el mundo. En todo el mundo, incluso en lugares tan extraños como la piel de Mike Tyson. Por ejemplo. Digamos, que tiene así un tatuaje de Ahora, Che Guevara. Yo recién escuché la tanda de Radio Provincia y había un homenaje a el político quizás más importante, seguramente del siglo XX, pero uno de los más importantes líderes de la historia argentina. Y acá no está. ¿Usted qué es? Burro, olvidadizo, descuidado. Soy todo eso, pero aparte leía Norberto Galaz. Ah, leyó de más. Claro. En una obra monumental que se llama precisamente Perón, donde pone los puntos sobre las íes, Galaz. A pesar de que Perón no lleva ninguna de ellas. Solamente en domingo. Y lo cierto es que Juan Domingo Perón nacía en 5 años antes de lo que se dice. Exactamente. Y un 7 de octubre. Un 7 de octubre. 5 años y un día antes. 5 años y un día antes nacía en realidad Juan Domingo Perón. E inscrito no como Juan Domingo Perón, sino como Juan Domingo Sosa. Como Juan Domingo Sosa, hijo de una señora más bien india, que había tenido un amorío con un tal Perón, pero que no le podía dar su apellido, entonces mantuvo como Juancito Sosa durante mucho tiempo hasta que, bueno. Finalmente fue reconocido. Hicieron una serie de visajes y se quedó como Juan Domingo Perón y dio su fecha de nacimiento 5 años posterior. Entre otras cosas, desde esta misma enfoque revisionista de esa historia, entre otras cosas, la modificación del nombre, fecha de nacimiento y demás, tiene que ver con la posibilidad de ingreso de quien fuera después el general Perón al Colegio Militar. Al Colegio Militar, claro. El cual había celosas cláusulas, un hijo natural, como se decía en aquella época, no podía ingresar. Y raramente un indio. Y menos si era un hijo natural de él. Con lo cual tenemos, para tratarlo en otro momento, no en este programa, interesante ese binomio conformado entre Juan Perón y María Eva Duarte de Perón. Ambos dos hijos ilegítimos. De los hogares constituidos como la buena costumbre mandan. Es que alguien dice que habría que ver la situación de varios de ellos, pero dicen que las ideas revolucionarias, o por lo menos las actitudes realmente que modifican los entornos, provienen siempre de las orillas. Nunca es de quien está bien asentado de acuerdo a todas las leyes, sino que siempre es alguien que trae otra clase de cuestiones que necesariamente lo hacen ver la vida de otro modo. Bueno, estas eran entonces todas las efemérides. Nos se van a comer los pelícanos nuevamente. Hagamos lo que hagamos, siempre llegamos tarde. Esto era solo la introducción. Era solo la introducción, que se nos fue porque, bueno, digamos, había algunos temitas como... Nosotros teníamos un pacto. Fue cumplido. Y no fue cumplido. Que era no pasarnos de los 10 minutos, 15 minutos. Pero no hay caso. Cada vez que tratamos de hacer un pacto, alguien comete alguna defección y se complica. Este va a ser un programa, entonces, el jorobado. Porque si hay algo jorobado en esta vida, es ser héroe. Sí. ¿Usted se anima a ser héroe? Digo, usted,

conocidos. Vos me vas a preguntar, ¿y por qué? Desconozco. Y tiene que ver un respeto a la ignorancia, a alguien que no se involucra desde otro lado. Tal cual. Más que, ¿entendés? Mike, con lo cual lo que decís es que hubo un festejo donde estaban estas personas, pero que nada tiene que ver con esto. Como muchísimas cenas, pero es mucho más suave mi deserción. Mi honra está en juego y de aquí no me muevo. Sí me muevo. Saben elegir la presa y cómo hay que atacarla. Ellos saben que hay determinados actores con los que no solo la pasarían mal en el momento que se lo plantean, sino que la seguirían pasando mal, porque yo me imagino Federico, el flaco, hubiese tenido una reacción. Yo no le tengo miedo a interpretar absolutamente nada. Lo importante es que no hay que apelar al apriete, sino a quizás a mi inseguridad, ¿entendés? La verdad que no da involucrar a otros. Mi honra está en juego y de aquí no me muevo. Sí me muevo. Pudimos ser héroes por una vez. ¿Querían noticias? Ahora ya las tienen. Buenas noches. Bellísima historia de amor entre y misterio salpicado por algunos condimentos políticos, una historia de amor entre el administrador de uno de los diarios más grandes de un país y la viuda de quien tenía las acciones de una empresa secuestrada y torturada. Un romance muy particular, ¿no? De esa historia hablaría de amor, no sé. No entiendo. Salvo el amor al poder y el amor a la guita, no se sabe de qué amor se refería. Pero pobre chico. Porque aparte en otras entrevistas que están ahí fragmentadas, tenía muy claro de qué se trataba. Muy claro dentro de su universo, no sé a qué se refiere con el tratado de papel prensa, pero tenía claro de qué hablaba. No había ahí una... Obviamente en la ficcionalización habrá algún elemento que no tiene exactamente que ver con la verdad histórica. No, desde luego. No, aparte de lo dramático. Por lo que sabemos, está cruzada, digamos, la historia la lleva adelante Cecilia Roth en el papel de una periodista que no representa a ningún personaje real, sino que es quien va uniendo los puntos de la historia. Pero está bien, ahora... Es realmente poco entendible desde el lugar de Amigorena. Porque si A, no estás de acuerdo con esa visión de Clarín, de Papel Prensa, de Mañeto, pues todo el derecho del mundo. No agarrás y decís, no, mirá, hermano, la verdad, este papel a mí... No, sí, no me interesa. No me interesa. No estás de acuerdo. Si no sabés cómo es y decís, uy, pero esto acá, están hablando de, están metiéndose en un lío que hay... No, ¿sabés qué? Prefiero hacer Caperucita Roja y los siete enanos salvajes. No me interesa. Punto, listo, todo el derecho del mundo. Si agarrás... ¿Cómo suponés que agarrás sin saber? No grabás 8 capítulos. Digo, porque cuando salís de la grabación, hablás con los compañeros, y che, digo... Evidentemente sabes. La oficina de prensa te da un speech que es el que repetía Mike Amigorena diciendo: el pacto se trata de. No, es más, por lo que las imágenes se pudieron ver de tráiler, interpreta algunos rasgos claramente reconocibles en Héctor Mañeto. Más allá de que seguramente no es una biografía de Mañeto. Y lo peor de esto es que estaba muy bien este chico haciendo ese papel. Más de uno de los que del equipo técnico y demás que alguna vez se haya cruzado en su vida a Héctor Mañeto hasta le habrá hecho un comentario: che, te sale bárbaro. Y después el otro sonso que casualmente trabaja en algunas de las empresas de Héctor Mañeto. Ah, vos decís Osvaldo. Osvaldo Bazán. Dice, bueno, él leyó el libreto y no le gustó, que yo. Leyó 8 libretos y los interpretó, no es que leyó un libreto y no firmó contrato. Y aparte, más allá de la apelación, más allá de los condimentos políticos, si hubo apriete, no hubo apriete y demás, una apología de la irresponsabilidad profesional. La irresponsabilidad, ¿no? Como le parece, es lo más normal del mundo. Uno tiene un grupo de actores, técnicos y demás trabajando, y es lo más normal del mundo que si a uno no le gusta, se va. Claro. Y de cualquier manera, es cierto eso. Lo de Bazán es una apología de... Es aparte una apología de la cobardía. Sí. Y digo esto aún creyéndole puntualmente todo lo que dice Mike Amigorena. Sí, claro. Vamos a suponer que no hubo ningún apriete. Nadie lo llamó, nadie le dijo nada. Ese baja voice, esto va a traer cola. Hermano, ¿a qué te dedicas? Yo creo que lo de Amigarena es más sonso que miedoso. No, es probable. Porque se, aparte demostró no entender nada de nada, porque se puso en el peor lugar. No, en el peor, en el peor. Esto ahora, lo hemos hablado en la semana. No, caminando por crear la calle, más de uno le va a decir, te van a gritar cosas. Y si lo que querían del otro lado era evitar repercusiones de esta miniserie y demás, no hacen otra cosa que aumentarlas. Además, trascendió que la fórmula que están encontrando en la producción para proseguir es que las imágenes que Amigorena ya, las escenas que interpretó, sigan vigentes. Uh-huh. Y por algún artilugio seguirá apareciendo ese personaje, quizás no mostrando el rostro, alguna de las tantas artilugios que la ficción ha hecho en toda su historia. Sí, probablemente tenga que ver con lo que decía. Con lo cual quedará mal con todo. Sí, sí, sí, absolutamente. Porque aparte, digamos, otra de las cosas que hablábamos, cuando el año que viene Mike Amigorena protagonice, estelarice o simplemente sea segundo de una tira de Adrián Suar. Che, que pase a 10 cuadras cerca de Canal 13. Vamos a suponer que el pacto, vamos a suponer que el pacto no se estrena. O mejor, se estrena, da todos sus capítulos sin que la vea nadie. A nadie le interesa, es un bodrio. Dentro de un año, Mike Amigorena aparece en Los Salvatierra, sí, la nueva tira costumbrista de Adrián Suárez. La historia de los destapa cañería. Claro. Todos lo van a ver y van a decir, ah, claro, ahora entiendo. Digo, no, mal, todo mal, todo feo, todo caro, todo lejos, Mike. Realmente, creo que todavía estás a tiempo de decir la verdad. Yo estoy confundido, soy medio salame, pero voy a terminar la tira, voy a hacerlo. Porque es la única que te puede salvar hoy. Trataron de convencerlo, incluso las declaraciones de la propia producción, que tenemos algunas cosas. Sí. Los primeros días no salieron a tirarlo bajo un camión, trataron de decir, no, está todo bien. Porque estaban tratando de convencerlo, pero parece ser que Le pesó más algún miedo, algún futuro que le hayan hecho ver. Sí, claro. Y en esto recuerdo al ex gobernador de Santa Fe, que vio algo que no le gustó, misterioso, y desistió de ser candidato a presidente. Pero, por ejemplo, ¿qué decían los medios al respecto? Algunas notas en la prensa escrita, por ejemplo, la revista 23, dice un título: con Magneto no, Mike, un apriete de novela, renuncia y escándalo, el abandono de Amigorena en el medio del rodaje del pacto, una serie sobre la historia de Papel Prensa desató la polémica. Producción y elenco hablaron de presiones del grupo Clarín. Censura en la TV. Anota de la periodista Florencia Canale. Ajá. Después salió publicado en Perfil. Sí, que Perfil fue quien comenzó con la primicia. Lo tiró primero, uno podía pensar, bueno, típica carne podrida. Típico de Perfil. Típico de Perfil, pero en esta hay que darle la derecha, la izquierda nunca se la daría. Una nota. Pero tenían razón. Una nota de yo este a veces jueves. Al dueño de Perfil le daría a la izquierda, acá en el mentón, justo en la pera. Claro. El jueves 6, este jueves que pasó, salió una nota de Mike Amigorena: terminé de grabar y cumplí con todo. Polémica retirada. Adrián Suar, Esmeralda Mitre y María Laura Santillán influyeron en la decisión del actor de dejar el pacto. Cecilia Roth criticó su actitud. Explicaciones cruzadas sobre los motivos de su alejamiento. Bueno, digamos, si la idea era bajar la repercusión. No, esto la aumentó, la triplicó. Pero a ver, ¿qué siguen diciendo? Sí, tenemos página también. Tenemos, notas un poco más viejas. Dice una sección Cultura y Espectáculos, Televisión. Se suspendió el estreno de El Pacto, la miniserie sobre Papel Prensa. Una historia que sigue bajo presión. El estreno estaba previsto para esta noche por América, pero no se hará porque Mike Amigorena, que interpretaba a un personaje de características similares a Héctor Magneto, CEO del Grupo Clarín, se bajó del proyecto porque no se sentía cómodo. Eso dice Página 12. Página del 27 de septiembre. Sí, que era el día que se iba a estrenar. Se iba a estrenar el 26. Ah, bueno, ahí está. Y, bueno, un encomillado que dice: las razones de la postergación están asociadas a las presiones sufridas por la producción y el equipo artístico. Página 12, pará, ya vimos perfil, página 12, 23. Ahí tenemos tiempo. Tenemos? Tiempo. Tiempo argentino. Dice: el pacto iba a emitirse hoy por el canal América TV, denuncian aprietes para frenar el estreno de una miniserie. Relata una historia inspirada en el caso de Papel Prensa. Amigo Arena, en la piel de un personaje similar a Mañeto, renunció al proyecto. Muy bien. Eso dice Tiempo. Tiempo y también en Tiempo, otra nota. Sí, decía: entrevista a Marcelo Camaño. El guionista de la serie confirmó que las presiones existían. Se mostró confiado en que una vez que se redefina de qué manera se seguirá con las grabaciones, el programa saldrá al aire. Destacó el apoyo que recibieron en el canal. El canal, esto es información complementaria. Esta ficción forma parte de un paquete de 10 ficciones financiadas por el Estado Nacional y concursadas a través del Inca, y que es para impulsar la aparición de ficción en la televisión abierta. Cuatro de ellas estaban programadas para América, cuatro para Canal 9. Y otras dos, una para Telefe y una para un canal de Mar del Plata. Esta era el pacto, es una de las que debió ya estar en el aire en América. Y bueno, eso es lo que destaca Camaño. Sí, tendría que haber salido a fines del mes pasado. Sí, 27 de septiembre. Completamente. Llama la atención las declaraciones de Amigo Arena diciendo: yo soy un artista, lo mío era contar una historia de amor y de misterio. ¿Eso dónde lo dijo? ¿En Clarín o en La Nación? No, en los audios que escuchábamos. No recuerdo bien, pero... Ivana, ¿no trajiste Clarín y La Nación para leer? Ay, no podemos hacer una cosa tan recortada. Claro, claro. Yo le dije, no dejes de traer de Clarín y La Nación. ¿No? Pará, que recibí un... Sí, Clarín y La Nación no publicaron absolutamente nada. Nada, puede ser. Nada, parece que no. Parece que no hay en la sección espectáculos, tanto de Clarín como de La Nación. No hubo lugar para. No andan bien, no están al tanto de las cosas que pasan y demás. No les parece importante. Pero yo me hubiera imaginado que Clarín, por lo menos Clarín, tendría que haber salido con los tapones de punta. A ver, señores asesores de Mañeto, escuchen esta. Salir con los tapones de punta y decir: es mentira, están inflando, esto es una operación de prensa para que la telenovela vaya bien. Jamás, no sabemos ni quién es amigo Uruana, ¿qué? ¿Cómo dice que se llama? Y no sabe, ¿papel canto? Papel higiénico, dos rollos, dime. No, nada. Silencio absoluto, con lo cual denota llamativo la absoluta responsabilidad o participación en todo. Sí, ahí no es por pensar que... No es por resaltar el valor filosófico de ciertas frases hechas, pero el que calla otorga. En este caso, por lo menos, en realidad, dicho, el que calla no otorga, sino que él pijotea y guarda. Dicha y, una de las genialidades del digna, día de hoy, digna de un Martín Fierro, yo creo que podemos ir a la tanda tranquilamente. Si alguien va a decir, un 8 de octubre de 2011, Gustavo Bulla dijo: el que calla otorga. Vamos, ¡tanda! Hola a nosotros y los medios, buen día a todos, a los chicos de la producción, a la señora Perla Damuri, a Ivana Casas, a mi amigo Los Feudos, a Martín Gómez, a todos, y los Gustavo, lógico. Bueno, mire, quiero pedir, por favor, a ver si ustedes pueden ayudarme, es un llamado a la solidaridad. Queremos conocer el paradero del señor Hugo Biolcati, que a partir del 18 de agosto ha desaparecido de los lugares que solía frecuentar. La última vez que se lo vio en la zona de Palermo, por ahí, por la sociedad rural, esa zona por ahí. El señor trabajó siempre de lechero, así que es fácil reconocerlo. Cualquier dato que nos puedan brindar, se lo vamos a agradecer enormemente, porque es un señor mayor que tememos que esté sufriendo.

final me sale como el culo. Mi compromiso es tu casa, en que hacer un... Me sale como el culo. Me sale como el culo. Mi compromiso, wifi gratis para todos los argentinos. ¿Metimos alguna? Alberto. Bueno, yo, encargado de la campaña del Frente para la Victoria, en este momento pondría las barbas en remojo, porque se viene con todo la oposición. No, pero ¿cómo? ¿Cómo? Entendí. Yo entendí. Entendí lo que me quisiste decir. Entendí lo que me dijiste. Pero no me importa. Me dijiste que no te interesaba mi candidatura. No me calienta mucho, pero entendí. Sí, yo entendí lo que me quisiste decir, pero no me importa. Claro. Vos querías que nos uniéramos todos y que, bueno, no se pudo. Entendí. O sea, tenés razón, no, pero marché preso. Y a mí el que me convenció, yo no lo había visto nunca así. Claro, si uno no vota a Ricardito Alfonsín porque nunca gobernó nada, no hubiese votado a Perón, a Kennedy, a Mandela, a Lula. A Felipe González, que es más de la admiración de él que la mía, pero bueno, pero no, uno no puede negar un líder europeo de cierta etapa. Y es cierto que en la Argentina nunca hubiéramos votado a Mandela. No. También es cierto que jamás hubiéramos votado a Lula. No es menos cierto que jamás hubiéramos votado a John Fitzgerald Kennedy. Digo, toda esta gente de otros países no podemos votar. No, esa cosa. Ricardito querido. A Perón creo que sí se lo pudo votar y sí. Se lo votó bastante, pero vaya, no sabes. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Cómo estamos para esta campaña? Sí. Yo creo que la mejor la está haciendo, realmente, creo que lo mejor lo está haciendo Rodríguez Saá con esta serie de bloopers de campaña que pudimos conseguir, pero creo que es la mejor campaña de todas. O sea, yo me sentiría... Creo que es un candidato muy posible de ser votado, Rodríguez Saá, si no fuera una elección en serio que implica el futuro de por lo menos 4 años de acá adelante, ¿no? Sí. Si no fuera por eso, si fuera, digamos, un chiste de si vamos a juntarnos, vamos a votar y votemos todo a Rodríguez Saá, si total... Se lo agarró para la joda. Pero, digo, si pensamos que es alguien que pretende gobernar la nación... Durante los próximos 4 años, que pretende que lo voten para que pretende que los ciudadanos piensen que él es una opción para estar 4 años gobernando la Argentina. Bueno, aquí no podemos cargar las tintas sobre Rodríguez Saá, Alfonsín lo mismo, pero la otra gente que anda dando vueltas. Pero bueno, muy, muy divertido todo, poco efectivo seguramente desde el punto de vista electoral, pero es lo que hay. Contra el mal. La hormiga atómica. Sí. ese era. Contra el mal, la hormiga atómica, dijo. Bueno, che. Ese fue. Se me acabó la paciencia. Ahí vino el dueño. O salen o los cagamos a tiro. Un día va a venir el director de la radio y nosotros vamos a creer que es Rani y sí. Se nos va a complicar, ¿eh? Con un bufoso en el cinto y va, en cuanto escuchemos que sirve una bala y sí. Bueno, che. Nos tiramos abajo de la mesa. Pero ya no. Acabó la paciencia. Ya nos vamos en este programa. O los cagamos a ti. Ya nos vamos. Este programa 57, el jorobado. Jorobado fue hacer este programa después de 2 semanas de ausencia, cualquier cosa. Estamos diciendo, no estamos en el mejor estado físico mental para hacer este programa ni para ninguna cosa. Creo que deberíamos, en lo que a mí respecta, estar internado en algún nosocomio. Pero por lo demás, bueno, espero que no le hayan pasado demasiado mal los que están del otro lado que vuelvan, ¿no? Que tengan ganas de volver a escucharnos el sábado que viene, si es que a Gimnasia y Grima La Plata no se le da por jugar a este horario o horario similar. Da la impresión que Estudiantes de La Plata la primera división no está jugando en ese horario. Pero bueno, si el fútbol lo permite, seguramente nos volveremos a encontrar. El sábado 15 de octubre, entonces, es el próximo encuentro. A la 1 del mediodía, a las 13 horas, por AM1270, Radio Provincia, como ustedes saben. Allí estaremos, si el fútbol nos lo permite, Martín Gómez manejando los controles y haciendo esta cuestión casi brujeril de que lo que aquí decimos llegue hasta sus casas. Eso, sí, bueno, Gustavo Bulla, Iván Acasa, aquí les habla Gustavo Gordillo, allá los feudos. ¿No habrá sido este el que apretó a mi Gorena? ¿A tu qué? A mi Gorena. No habrá sido Randy. Bueno, los dejamos con panel de control. Sí. Bye. Qué ganas de no verte nunca más. Qué mejor. Bye bye, my life. Oh yeah, good bye. Bueno, che, desacatados. Se me acabó la paciencia. O salen o lo...